aparte referente de la educación, sin lugar a dudas, para hablar de la feria y cómo es la modalidad. Hoy trabajando mucho con la virtualidad y las vías online. Así que los saludamos, Carlos. Buenos días, Pablo Benítez te saluda de Mañanas del Sur. Hola, buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Bueno, un saludo también a toda la audiencia de Mañanas del Sur. Perfecto. Bueno, Carlos, siempre es un gustazo tenerte. Yo recién cuando te presentaba decía que es bueno siempre tenerte en vivo porque se hacen charlas muy interesantes, pero bueno, tenemos la oportunidad, por suerte, de poder hablar telefónicamente. Bueno, hablar un poquito de la feria, pero vamos a hacer un recorrido también por el impacto de esta pandemia en la educación en general, teniendo tu experiencia, obviamente, de por medio para analizar esto. ¿Cómo estás viendo este escenario, Carlos, de la educación, antes de meternos puntualmente en lo que es la feria y cómo va a ser el tema este año? Bueno, en principio creo que esto es algo que nos sorprendió a todos, ¿no? Uh-huh. O sea, que no lo teníamos previsto y que yo por lo menos hablo desde mi escuela, de lo que trabajo con mis docentes. Bueno, a todos nos ha costado un poco porque muchos no estábamos acostumbrados a este trabajo desde lo virtual. Uh-huh. Pero bueno, creo que todos los docentes le han puesto el empeño, las ganas, como para poder llegar de una u otra manera a cada hogar y poder comunicarse con sus alumnos de diferentes maneras, diferentes formas, y que el chico de una u otra manera esté también respondiendo a estas actividades que los docentes están enviando. Uh-huh, uh-huh. Para el docente ha sido, creo que hoy, estos días casualmente, y hoy puntualmente a la mañana también charlábamos con un grupo de docentes, ha sido un trabajo bastante arduo, porque bueno, no es lo mismo, la parte presencial es importante, ese contacto con el alumno, pero bueno, tenemos que adaptarnos a estos tiempos y seguir trabajando, así uh-huh, que uh-huh. De esa manera lo hemos hecho, donde los docentes han estado enviando actividades, bueno, como te decía, todo depende de las escuelas, de las zonas, del lugar, de con qué cuentan los chicos o no. Uh-huh, uh-huh. Bueno, en mi escuela puntualmente solo tenemos ya una plataforma que está que la venimos usando hace mucho tiempo, no ahora para esta pandemia nada más, sino que ya uh-huh. una plataforma que está en la escuela instalada, en donde, bueno, a través de ella empezamos a enviar las actividades, cada docente empezó a enviar sus actividades a los alumnos. Uh-huh. Y bueno, y después se recibían los mensajes de los alumnos, las actividades, y los docentes iban haciendo las devoluciones y así, bueno, uh-huh. Semana a semana en comunicación con cada uno de ellos. Seguro. Hay diferentes situaciones. Seguro, chicos, seguro. Bueno, uh-huh. Por supuesto que hay situaciones muy diferentes. Uh-huh. Ahora, estos días, casualmente, bueno, en el caso de mi escuela, hemos estado entregando una planilla de seguimiento a los padres. Mirá qué bueno. Cómo ha sido todo este tiempo, para que, bueno, el papá esté enterado a ver si realmente el chico estuvo haciendo las actividades, no estuvo haciendo. Bueno, en realidad, una planilla un poco más para conocer cuál ha sido la situación de cada chico, nada más. O sea, no hay que, uh-huh. que estemos evaluando con números, eso, sino simplemente es un poco una planilla de seguimiento, ¿no? Uh-huh, y un poco de control. Uh-huh, seguro. La verdad que hiciste un buen análisis, hubo que adaptarse y en poco tiempo, y me parece que en eso el colectivo docente ha jugado un papel importantísimo. Ahora, lo que vos describís y que es una realidad y que comparto plenamente, el establecimiento es irreemplazable, ¿no? Y esto queda a las pautas con respecto a una pandemia, pero bueno, esperemos que en el corto plazo podamos volver, si bien uno analiza que esto se va a estirar un poco más, ¿o no? ¿Cómo lo estás analizando a lo que puede ser el futuro, Carlos? Y sí, todo va a depender porque hasta unos días atrás teníamos un escenario en la provincia de Entre Ríos totalmente diferente a lo que está ocurriendo ahora estos días. Entonces, todo va a depender cómo evolucione esto, o sea, cómo evolucione la pandemia. Yo creo que he leído, o sea, por lo menos distintas informaciones, que se están trabajando en posibles protocolos para un regreso, Bueno, ayer casualmente leía una noticia que se habla del Ministerio de Educación de la Nación, que hablaban de las aulas burbujas, o sea que en realidad es reducir el número de alumnos por aula, con todos los controles, con todo el protocolo necesario, con las distancias entre alumnos y demás. Pero bueno, todo esto está en proceso de análisis. Tenemos que esperar a ver qué pasa en principio con esta pandemia, ¿no? Ahí veremos. Ahora nos queda una semana y piquito, creo, para entrar en vacaciones. Ya quedan pocos días y después ya entramos en vacaciones. Así que habrá que ver después de vacaciones cuál es el escenario que tenemos con respecto a esta enfermedad, a esta pandemia, ¿no? Sí, buen análisis, Carlos. Bueno, ahora sí te pregunto, porque la verdad que nosotros veníamos haciéndole un seguimiento al tema de feria y el papel importantísimo que jugaba por el compromiso muchas veces de los docentes, por el compromiso de los chicos que hacían partícipe de diferentes temáticas en la ciudad. ¿Cómo está ese tema hoy, teniendo en cuenta que también van a avanzar por el lado de la virtualidad, del online? ¿Cómo está eso, Carlos? Bueno, nosotros acá en el Departamento Concordia, en trabajo en conjunto con el director departamental de escuela, con Fabián Vallejo, también en su momento le hemos acercado la propuesta a Griselda Dilero, y vocal del Consejo General de Educación. Estuvimos trabajando junto a Nélida, que es quien me acompaña en toda estas actividades, y también con nuestros colaboradores, tanto Cecilia como Martín, en elaborar un proyecto para nuestra ciudad, ¿no? Seguro. Presente que no sabemos realmente, como te decía recién, qué es lo que va a suceder, porque tampoco el Consejo ha definido si este año vamos a tener feria o no vamos a tener feria, porque todo va a depender de esta pandemia. Seguro. Entonces, pero para no quedarnos, nosotros pensamos comenzar ya a trabajar desde las instituciones educativas en una muestra educativa escolar que nosotros llamamos Ciencia desde la Casa. Mirá, qué lindo. En este contexto, por supuesto, que estamos viviendo, y de aislamiento, ¿no? Para el departamento Concordia. Hay otros departamentos, como sé que el caso de Gualeguaychú también está trabajando en algo bastante parecido. La idea es que plantear estas nuevas formas de aprender un contenido desde la casa de cada estudiante, ¿no? Seguro. Y que esto lo puedan volcar en un video de 5 minutos. Mirá qué lindo. Nuestro objetivo en todo esto es socializar estas experiencias educativas durante todo este aislamiento social, preventivo y obligatorio. Se están realizando, sabemos, en cada institución educativa, con cada docente y con sus alumnos, que hay experiencias muy buenas, muy innovadoras y demás. Entonces, eso se pueda dar a conocer después realmente cómo estuvo trabajando todas esas experiencias el docente, junto con sus alumnos en esta etapa. Entonces, por eso decidimos armar en principio esto a través de un video que se ha volcado a través de un video de no más de 5 minutos. Sí, sí. Para esto, las escuelas deben realizar un proceso de inscripción a través de un link que nosotros se lo hemos acercado a los supervisores para que se lo hagan llegar a las distintas direcciones de las escuelas. Y después, a través del correo de un correo que tenemos, que es asisterconcordia@gmail.com, acompañar y ayudar a los docentes en este proceso ante cualquier inquietud que tengan, cómo elaborarlo. Entonces, nosotros lo tratamos de acompañar, de ayudar, y para que esto pueda salir. Perfecto. Si después vemos que el panorama llega a ser diferente más adelante, nos encontramos con que hemos ya avanzado una parte a través del video para hacer una presencial, y si no logramos, o sea, si la situación, si el escenario como, entonces haremos una muestra virtual. Por eso te digo, la idea es que a través de este video comencemos a socializar la experiencia que están haciendo las escuelas, y después veremos más adelante cómo sigue el panorama y de la manera en que vamos a exponer estos trabajos o estas experiencias educativas. Uh-huh. Carlos, acá te interrumpo un poquito, pero te pregunto, ¿apunta a qué nivel educativo? A nivel secundario seguro, pero van a ir también un poquito para lo que es el nivel primario, y si vas a tener fechas para que los que estén escuchando hoy el programa digan, una docente con sus alumnos digan, tenemos que ir a inscribirnos, ¿cómo van a manejar eso en temas fechas? En principio, esto es para todos los niveles, uh-huh. Tanto a nivel inicial, primario, secundario y nivel superior, uh-huh. y también sumamos a los centros laborales y de formación profesional. Bien. Con respecto a la fecha de inscripción, nosotros cuando empezamos a diseñar el proyecto pensamos en el mes de junio. Uh-huh. Pero bueno, entre que, viste que a veces los tiempos... Sí, seguro. Bueno, uh-huh. El proyecto fue dado a conocer, que fue aprobado y demás, pasó un poquito ya gran parte de lo que es junio. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, decíamos hoy, casualmente charlábamos con ella a la mañana temprano, que vamos a extender un poco esta inscripción hasta después que regresemos de vacaciones, porque ya en una semana y pico más, como te decía, estamos ya entrando en vacaciones, y bueno, así que vamos a extender esto hasta unos días después de regresar de vacaciones. Uh-huh, uh-huh. Y la inscripción, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Para presentar ese primer video de 5 minutos. Qué bueno. Y ahí después veremos, yo uh-huh. digo, cómo vamos a continuar con eso. Sí, después depende de la evolución. Si vamos a hacerlo presencial, todo va a depender uh-huh. de cómo avance esta situación, ¿no? Claro, si es por deseo sería presencial lo más lindo, pero bueno, entendemos que tenemos que ir esperando la evolución. ¿Van a apuntar a algunas temáticas en particular o va a quedar libre a elección del docente con su grupo de alumnos? Mira, el tema es libre, de acuerdo a lo que el docente haya trabajado uh-huh, con su grupo, ¿no? Las diferentes áreas, pueden participar a través de todas las áreas, uh-huh. Incluso a través de educación física, arte, bueno, todas las áreas o materias. Uh-huh. Lo que sí hemos agregado para este año, porque como sabemos que es el año del general Manuel Belgrano, claro. Esto fue uh-huh. bueno, está establecido por un decreto de la Nación, entonces decidimos también incorporar como un proyecto temático, digamos, desde acá del departamento, trabajos desde el punto de vista, o sea, del tema de Belgrano, seguro, ¿no? Que ahí puede trabajar los profesores de historia, formación ética, uh-huh, uh-huh. bueno, a través de diferentes enfoques, puede ser un trabajo interdisciplinario, pero que, bueno, también dentro de todos los temas, o sea, que pueden ser variados, que cada docente elija, también sumamos el tema de Belgrano, por ser, el año del general, uh-huh. cumplirse los 250 años de su nacimiento, uh-huh. y, bueno, nos parecía importante resaltar la figura de Belgrano. Seguro, seguro. Carlos, uno entiende que lo de la pandemia obviamente impacta en todos lados, pero en el escenario puntualmente de feria, ¿no? Daba la sensación de que venía en un crecimiento que no le analizabas techo, como que iba a seguir creciendo el tema de feria porque cada vez se anotaban más. ¿Crees que esto venía así? Que bueno, lamentablemente esto nos impacta todo, pero ¿lo veías creciendo al escenario de las ferias de ciencia y educativas? Sí, realmente nosotros acá en el departamento habíamos notado un crecimiento bastante importante. Uh-huh. Fíjate que el año pasado ya estuvimos acá a nivel departamental con un poquito más de 100 proyectos, claro, así que uh-huh. habíamos estado cuando comenzamos todo esto estábamos con 40 y ahora ya estábamos superando los 100, uh-huh. y bueno, pero bueno, por supuesto que este año es un año totalmente distinto. Seguro, seguro. Pero no por eso no podemos dejar de pensar en todas estas importantes actividades que los docentes han desarrollado con sus alumnos en esta etapa de la pandemia. Uh-huh, entonces, uh-huh, es importante que eso se dé a conocer a la sociedad, ¿no? Que seguro. Ha sido el trabajo del docente con sus alumnos en etapa. Uh-huh, sí, sí, coincido plenamente. Carlos, la última, y teniendo en cuenta que aparte de estar como delegado de feria de lo que es acá Concordia, estás al frente de uno de los establecimientos más importantes educativos que tiene la ciudad de Concordia. ¿Cómo ves cuando aparece la información de inscripciones para ferias, en el caso de esta que coordinás vos? ¿Cómo ves el entusiasmo del docente a la hora de enterarse de que ya están abiertas las inscripciones? ¿Ves que se incentiva el tema de, che, con los chicos, laburando? ¿Lo sentís a esto, teniendo en cuenta acá tu función de estar al frente de un establecimiento educativo? Sí, mira, yo te puedo hablar desde en primer lugar, desde mi, seguro, de mi establecimiento. Seguro, educativo. Seguro. Uh-huh. Nosotros, bueno, también es una escuela que tiene una trayectoria bastante importante en estas actividades. Sí, entonces, sí, muy activa. Uh-huh. Hay docentes que ya están, que habían comenzado a trabajar esto desde antes de que surja todo el proceso, uh-huh, de inscripción y ingresamos al colegio, porque pues, nosotros tenemos en la escuela un espacio destinado a el trabajo específico en esto, ¿no? Uh-huh. Donde en mi escuela puntualmente este año tenemos 3 docentes que están trabajando específicamente. Esto no quiere decir que se sumen otros, uh-huh, pero son 3 los que llevan adelante estas actividades. Sure. Entonces, bueno, ellos por supuesto ya tienen este año nuestra escuela, por ejemplo, esto es a través de lo que nosotros llamamos espacios complementarios. Uh-huh. En este espacio complementario de ciencia tenemos anotados 132 chicos que trabajan junto con estos 3 docentes. Uh-huh. Pero eso depende de cada escuela. Ahora, en general, yo saliendo de mi escuela y viendo, y charlando, como te decía, con Elia, que llevamos un poco adelante todo esto, desde el momento que se lo presentamos a los supervisores la semana pasada, y que los supervisores hicieron llegar esta propuesta a las escuelas, comenzaron a llamarnos, mirá, a preguntarnos, bueno, a ver cómo podemos inscribirnos, cómo podemos hacer el video, además, uh-huh, o sea que el interés está. Porque sabemos que hay importantes trabajos en cada escuela que muestra la labor del docente junto con sus alumnos y más en este proceso de pandemia, ¿no? Queda claro, Carlos, un gustazo tenerte al aire, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por el tiempo que te tomás siempre para charlar con nosotros. Saludos a ustedes, a todos ustedes también. Ay,